un ruiseñor. Con las claras de la aurora quedó preso de una flor. Lejos de su ruiseñora, esperando su vuelta en el nido, ella vio que la tarde moría y en las noches cantándole el río, media loca de amor le decía: ¿dónde estará mi vida? ¿Por qué no viene? ¿Qué rosita encendía? Me lo entretiene. Agua clara que camina entre juncos y mimbrales, dime que tienen espinas la rosa de los rosales. Dile que no hay colores que yo no tenga, que me muero de amores. Dile que venga. Agua clara que camina